¿Le empezamos ya? Sí, empezamos, sí. Empezamos. Hoy estrenamos plataforma, ¿no? Sí. Hoy estrenamos plataforma, estamos en TV, VRJC. Ya somos streamers de todo. Ya somos streamers de todo. Falta un poco más de neón, de todas maneras, en el set, pero bueno. Vamos allá. Y tenemos focos. Uh-huh. Estamos renovando el set. Sí, hoy tenemos un poco de todo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? A ver, señoras y señores. Pues yo tengo una pregunta. ¿Sabéis cuál fue la palabra del 2000, la palabra más usada del 2022 y luego también del 2023? Tanto yo, por la Fonden. Seguro que fue yo. En Argentina, seguro. Pues a ver. Inteligencia artificial. Bueno, eso seguro que se usó mucho, pero yo creo que la gente tomando unas cañas y yo hablando más de fútbol que de inteligencia artificial. Así que nada, yo creo que hoy sería, bueno, pues en estos cafés como tenemos la idea siempre de charlar y de aclarar y de ver cómo, de lo que hablamos, cómo se relaciona con el mundo libre, yo creo que podría ser una estupenda excusa para, bueno, tener aquí estos 15 minutillos de charla. Así me ha gustado que... el mundo libre, pero no hay que malentenderlo. Bien. Bueno, pues... Entonces, Tomás, ¿de qué vamos a hablar entonces? Pues nada, vamos a hablar de inteligencia artificial y mundo libre. En la y conocimiento que, libre, y conocimiento cultura libre. Bueno, pues lo primero que tenemos que entonces que hablar es si tenemos modelos libres, ¿no? ¿Y qué es un modelo libre? ¿Qué os parece? Bueno, ¿qué es un modelo primero, no? Exacto, sí. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos mucho de los modelos de inteligencia artificial, que si ChatGPT es un modelo, que es Stable Diffusion que hace imágenes es un modelo... ¿Pero qué es un modelo? A ver, ahora os pregunto bueno, yo. Así, cuando empezás a enumerar para mí serían como herramientas, ¿no? O, sí. Sí, hombre, desde el arte nosotros lo que hacemos es, vamos a un archivo, vamos a una base de datos, vamos a un dataset en este caso, y lo que hacemos es, bueno, pues entiendo que en esa maleta de modelos a partir de ahí se trabaja. Entiendo que las inteligencias artificiales lo que han hecho ha sido utilizar esos modelos para generar datos nuevos, en este caso, bueno, en el caso de imágenes y también sonidos, que en el caso del arte hay, bueno, utilizamos esas dos versiones, o bien sonidos, o bien imágenes. Bueno, yo creo que de alguna manera es lo que habéis dicho. Siendo un poco más concretos, el modelo es la cosa que hace que funcione, lo de inteligencia artificial. Y simplificando mucho, porque tampoco vamos a entrar en detalles, pero al final tienes una cosa que se llama red neuronal, pero que podemos entender que es simplemente un programa al que le pasas unas entradas, que son las palabras, por ejemplo, que pones cuando hablas con ChatGPT, y te produce unas salidas, que es pues, el resultado. Pero simplificando mucho, ¿eh? Y lo que hace que eso funcione, que ese programa funcione, es el modelo. El modelo, al final, lo que me describe es una red neuronal, que son básicamente un conjunto de números, montones de números, millones de números, miles de millones de números muchas veces. Eso es el modelo. Y para que ese modelo funcione, hace falta un programa, un software, que es el que mueve el modelo, por así decirlo. Y esos modelos se han construido en base, por eso se llama red neuronal, copiando un poco el cómo funcionan las neuronas. Las ideas básicas, pero en realidad, aunque se hacen muchas analogías, pues funcionan con ciertas analogías, pero tienen su propia forma de funcionamiento. Pero hoy no vamos a entrar mucho en esos detalles, pero lo que sí es importante es que hay un proceso que se llama entrenamiento, en el que esos pesos, esos números que hacen la red neuronal se van ajustando para que produzca el resultado que nos interesa. Entonces, por decirlo de alguna manera, tú lo que haces es enseñarle un montón de documentos al modelo, y el modelo va, de alguna forma, aprendiendo patrones que hay en ellos, no sé qué, y ajustando la salida a lo que nosotros queremos que haga. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es que saque texto porque estamos hablando con él y queremos que nos conteste, pues lo que hay es un montón de entradas, un montón de documentos que va leyendo y va sacando texto a partir de ahí. No voy a entrar en detalles, pero en realidad lo único que hace es, en el caso de texto, predecir la próxima palabra más probable. Pero a efectos prácticos podemos imaginarlo. Enseñamos un montón de documentos, y con esos documentos va aprendiendo cosas que hay en esos documentos y sabe después cómo generar las respuestas. Y ese proceso se llama entrenamiento. Y entonces el hecho de que existan documentos en dominio público con licencias libres ayudan a que los modelos puedan nutrirse de más variedad de contenidos. Claro, eso es, yo creo que uno de los primeros impactos que tiene el mundo de la cultura libre en la inteligencia artificial. Cuando lo tienes que entrenar, tienes que conseguir con qué lo entrenas. Y una de las fuentes clásicas fáciles para entrenar son documentos libres. Wikipedia, por ejemplo, es uno de los casos que casi siempre está. Casi siempre está en ¿qué sería de nosotras sin Wikipedia? Eso es. Pero hay otras muchas cosas. Por ejemplo, se entrenan también con código para que aprenda a programar y se entrena pues, fundamentalmente con software libre, aunque también hay otro software que se puede incluir. ¿Y qué cosas hay en el dataset? Que es como se llama el conjunto de entrenamiento, el dataset de entrenamiento o el conjunto de datos de entrenamiento. pues es muy importante para entender cómo es el modelo. Y con eso, si queréis, podemos ya ir hacia qué es un modelo libre, entonces, que es con lo que empezábamos, ¿no? Claro, sí, de hecho te iba a decir, cuando tú hablabas de libres, o sea, ahí está esta, no sé si llamarlo polémica o esta conversación siempre tan traída en estos días, en que si realmente ChatGPT y sobre todo vamos, la empresa OpenAI se alimentaba o no de dataset en los que no se había pedido permiso. La pregunta sería, en el caso del mundo libre, ¿las inteligencias artificiales aprenden de datos sintéticos que ellas mismas generan? ¿O cómo es el proceso de alimentación Puede haber para datos aprendizaje? sintéticos que se utilicen, pero normalmente se utiliza con datos que vienen o con documentos que vienen del mundo real. O sea, cosas que hemos hecho no necesariamente los humanos, a veces también programas, por eso sí que puede haber componentes sintéticos, pero la mayor parte de ellos hoy día en los modelos de entrenamiento pues viene de documentos que hemos hecho alguna persona en algún momento. Y en ese sentido es en el que lo que comentábamos antes, que por ejemplo Wikipedia, tal cual, suele estar en el conjunto de entrenamiento enterita, porque hay un montón de información y un montón de, no solo de información en el sentido de información factual, sino también de texto, o sea, de formas de aprender a hablar, por así decirlo, pues tienes un montón de texto bien escrito que le sirve. Y volviendo a lo que yo comentaba antes, que me desvías, ¿Y qué es lo que él y quiere qué es lo que hablar yo quiero, hoy? ese es mi libro, ¿no? Quería hablar un poco de qué es un modelo libre en este contexto, pero tiene mucho que ver con lo que estás comentando, porque en principio un modelo libre, para empezar, para que tengamos la idea genérica, debería ser un modelo que cumpla condiciones similares a los de la publicación en abierto o a los del software libre, ¿no? Que yo pueda copiar, por supuesto, que yo pueda entender, que yo pueda utilizar. Entonces, la primera diferencia que tenemos es con los modelos como ChatGPT, que todo el mundo conoce, que no utilizas ejecutando en tu ordenador y que tú mismo, sino que lo que haces es llamar a un ordenador que mantiene la empresa que lo proporciona, OpenAI, por ejemplo, y tú en realidad cuando estás escribiendo una cosa para ChatGPT se la estás enviando a ese ordenador está ejecutando el modelo y te está devolviendo la respuesta. Eso quiere decir pues que tú no dispones ni siquiera de la ejecución del modelo. Tú puedes nada más hacer lo que ese proceso de ir al ordenador remoto y volver pueda, y como ese ordenador remoto no lo controlas tú, pues lo que pasa en ese ordenador no tienes ninguna potestad, ninguna capacidad sobre ello. Claro, que es el caso de eres usuario solo, pero no puedes intervenir. Eso Digamos, es. es un modelo cerrado en el que, bueno, te dan un servicio, pero no puedes Eso es. intervenir, Y claro. es el que tiene el modelo el que decide, por ejemplo, qué hace el modelo exactamente. Entonces, Claro. muchas veces se dice, no, los modelos esos, por ejemplo, pues no producen, no sé, porno, por ejemplo, cuando estamos hablando de imágenes. Es así porque el que tiene el ordenador ha decidido, dentro de lo que puede, porque tampoco lo podemos controlar 100% porque no sabemos, pero pues es el que controla todo lo que puede, lo que hace el modelo. Entonces, por ejemplo, pues no sé, que ChatGPT no insulte, por poner un ejemplo, pues está controlado ya. Pero claro, igual que controla eso, controla cualquier otra cosa. Entonces, si pensamos se puede hacer que el modelo no insulte, también pensamos que cuando le haces una cierta pregunta, pues te puede responder, por ejemplo, desde un cierto punto de vista, sobre todo en cosas que son opinables. Y lo que es más, puede decirte, sobre eso no te respondo. Y ya está. Y es porque el que tiene el modelo, pues lo controla y lo controla en todos los puntos de vista que quiera hacerlo, hasta donde sabemos hacerlo. Que digo, no sabemos hacerlo 100%, pero bueno, sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera característica de un modelo libre es que si tú lo ejecutas en tu ordenador y tú tienes potestad sobre él, digamos, pues el modelo haría lo que tú quisieras. Esa es un poco la idea, que es un poco lo mismo que pasa con el software libre, ¿no? Cuando tú tienes un programa y tú lo puedes modificar si sabes hacerlo. Es cierto que hay que tener el conocimiento técnico para hacerlo, pero si sabes hacerlo, lo puedes adaptar como quieras. Y tienen un licenciamiento distinto a Se está trabajando mucho, daros cuenta que todo esto es nuevo, entonces todavía se está trabajando mucho en cosas como licencias, pero ya hay muchas licencias que se pueden considerar, digamos, más o menos libres. Algunas vienen del mundo del software libre, otras son nuevas. Hay gente muy interesada también en meter aspectos éticos en las licencias, que por otro lado, desde otros puntos de vista se discute. Eso casi nos daría por otro café, Sí, el mundo de las licencias seguro que de sí. la inteligencia artificial. Pero volviendo un poco a lo que comentaba antes, digamos que el nivel más simple en el que tú empiezas a tener algo de control sobre el modelo es si tú lo puedes ejecutar, porque al menos puedes hacer cosas con él. Pero eso yo creo que no equivale a tener un modelo libre todavía. Eso equivale a lo que en informática tradicional quiere decir que ejecutamos el programa en nuestro ordenador. Es un poco la O sea que diferencia lo tenés entre descargado en tu eso es, que ordenador te lo y has descargado y lo ejecutas tú y al menos lo puedes ejecutar como quieres, cuando quieres, no te pueden cortar el acceso, por ejemplo, porque lo tienes en tu ordenador. Daros cuenta que ChatGPT, pues el día que la empresa quiera, pues corta el acceso y te da acceso a otro o a ninguno, dependiendo de lo que le pagues o de en qué país estés o de lo que ellos decían en realidad, porque ellos tienen el control. Entonces, el primer nivel de control lo tienes y tú puedes ejecutar el modelo en tu ordenador, en tu móvil, en tu portátil, donde sea, ¿no? Ese es probablemente lo primero. Ahí también hay problemas técnicos, porque en algunos casos hace falta un hardware bastante serio, sobre todo con GPUs, con procesadores gráficos, pero también hay modelos que funcionan en relativamente pocos recursos, con lo cual, digamos que técnicamente al menos ciertos modelos pueden ejecutar. Pero como decía, eso no es en realidad un modelo libre todavía. Si recordáis las libertades de los modelos, pues tenemos que poder hacer cosas. La primera básica es, pues, poder compartir el modelo con otros. Entonces, para poder compartir el modelo con otros, tengo que tener una licencia que me permita hacerlo. O sea, que no solo yo me lo pueda descargar en mi ordenador, sino que lo pueda colgar en Internet y que otros lo cojan, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos, pues, por empezar ya a hablar de cosas más concretas, los modelos de Meta, los que está poniendo la empresa Meta, que se me ha ido ahora mismo el nombre de cómo se llama, ¿no? El Llama, o de Llama Sí, en inglés o Llama en llama, sí. español. Esos modelos nos dan los pesos, o sea, nos dan, digamos, la estructura y la concreción del modelo, y lo podemos ejecutar en nuestro ordenador y se pueden descargar de internet, y con ciertas restricciones no muy grandes, los puedes poner tú también para que otros los puedan poner. Y eso tiene además ciertas capacidades, o te da ciertas capacidades técnicas, y la principal es una cosa que se llama fine tuning, ajuste del modelo, que te permite ajustarlo para ciertas tareas específicas. Entonces tú lo puedes descargar a tu ordenador. Lo puedes ajustar para ciertas tareas específicas, que es, digamos, jugar un poquito con los pesos, por decirlo de alguna manera, unos pesos por delante, algunas otras historias, y luego puedes publicar ese fine tuning que has hecho. Entonces, hay gente que ha cogido, por ejemplo, algo de Llama y le dice: quiero que hable como Sherlock Holmes, por ejemplo. Pues lo entrenas, le haces un ajuste con textos de Sherlock Holmes y después habla como hablaría Sherlock Holmes en general. De lo que estamos hablando no es exactamente de compartir los prompts, que es, digamos, lo más común ahora, que es, pues apúntate a este curso y te voy a dar una serie de trucos, sino tú hablas más bien de lo que es la construcción del modelo, es Eso decir, la es. construcción del software. Es ajustar el modelo para que el modelo funcione de formas a veces ligeramente diferentes, a veces muy diferentes, dependiendo ya de qué es lo que quieras hacer. Y eso, para hacer eso normalmente, hay varias técnicas distintas, ¿no? Pero para la mayoría de las técnicas necesitas tener los pesos. Y es importante no solo que tú puedas modificarlo, sino que tú además puedas después compartir esas modificaciones. Y como veis, esto ya se empieza a parecer un poquito al Al mundo mundo del software del libre. mundo. Y entonces ahí se me ocurre, ¿no? Si estamos en la redacción de un periódico, podríamos tener nuestro, vamos, a moldar los pesos, es que me Sí, sí, excede, sí. ¿no? El vocabulario, con el manual de estilo del periódico, Claro, por ejemplo. Sí, sí, con la sí. ideología, Sí, tal, y sí. entonces ayudarnos a la hora de la redacción, como para sacar material o más rápido o hacer una Así corrección, es. aplicar la corrección de Así estilo. es. Y de hecho lo puedes hacer desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, hay alguno que está entrenado, pues, para aprobar un examen de medicina, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Pues le das un montón de textos. Bueno, no un montón, porque la parte interesante del ajuste fino es que muchas veces se puede hacer con relativamente pocos documentos. Sí. Entonces le das dos documentos de medicina y tienes un modelo especializado en textos de medicina. Luego le pasas un examen de medicina y es, en general, se comporta bastante mejor que el modelo general. Y hay mucha gente probando fine tunings con motivos a veces empresariales, a veces artísticos, a veces de hobby simplemente. Hay gente, por ejemplo, que le gusta entrenarlo para que los modelos hablen cuando haces un chat de ciertas maneras. Y hay gente intercambiando modelos de esos en Reddit, por ejemplo, pues en varios grupos, y ves montones de cosas curiosísimas que a alguien se le ha ocurrido. Pues quiero que mi modelo hable o haga tales cosas, ¿no? Y lo mismo pasa también con los modelos gráficos. Ya los modelos generalistas te saben pintar con tal estilo, no sé qué, pero tú le puedes, por ejemplo, pasar tus fotos y decirle: quiero que haga fotos como las mías y que me las enseñes. Y ese tipo de cosas también están ocurriendo. O le das una serie de retratos de alguien, por ejemplo, y digo: quiero que me hagas este mismo retrato de paso, pero de miles de maneras. El modelo está entrenado de forma que lo hace mucho mejor que el modelo generalista. O sea, digamos, seguir unas guías que tú le des. Y repito, eso se llama ajuste fino. Hay muchas técnicas de ajuste fino y para eso normalmente te hace falta tener los pesos. Esos modelos de los que tú hablas, además, que dedicaremos otro programa. Me gustaría hablar por ejemplo, como en el arte, esas transferencias de estilo de las que tú estás hablando. Como al final es curioso que no me acuerdo, en el principio de los 2000 hubo una exposición en la Telefónica en el que se ofreció un retrato con un estilo como me parecía al Greco y todo el mundo estábamos como alucinados. Madre mía, qué pasada. Ahora, sin embargo, se ha convertido en algo muy, muy Claro, normal, ¿no? claro. Y siempre me llama la atención que eso que realmente llamamos inteligencia artificial en realidad no es más que copiar un estilo. Es decir, En No muchos crea nada, casos. sino simplemente repite patrones. Lo repite muy bien, pero solo O repite sea, patrones. eso nos daría por otro Sí, programa, ya porque lo yo sé. tengo la impresión de que eso es exactamente lo que hacemos los humanos. O sea, cuando aprendes a pintar, la escuela del Greco, todos pintaban como el Greco. y pintaban así porque intencionalmente lo hacían, y era que ellos habían aprendido esos patrones y lo hacían con esos patrones porque lo consideraban lo mejor o lo que era más comercial en la época, yo qué sé. Pero es lo mismo en el fondo que hacemos los humanos. Y a la inteligencia, vamos, a los modelos, les puedes tanto decir que sigan un modelo como decirlo que lo eviten, que es algo que a veces la gente no es consciente. O sea, tú le puedes decir pinta como el reto, pero también le puedes decir pinta de otras maneras que no hayas visto. Y sin entrar en detalles, también se pueden conseguir esas cosas, ¿no? De todas formas, como se nos está acabando el tiempo, nada más que para terminar con lo que estaba diciendo antes, ¿qué nos queda para que el modelo sea completamente abierto? Y ya de eso, si queréis, hablamos otro día con más detalle. Pues que todo el proceso, o sea, no solamente, digamos, los pesos que equivaldría un poco Sea al programa binario, sino que todo el transparente. proceso sea repetible y yo lo pueda manejar como me dé la gana. O sea, que el conjunto de entrenamiento esté publicado, que yo tenga acceso a él, que yo lo pueda cambiar y decir quiero meter más o menos textos, por ejemplo, para evitar sesgos o para corregirlos, que el proceso completo, todo el software empleado para el entrenamiento esté también disponible y que, por supuesto, el resultado final esté disponible. Entonces, ahora hay varios grupos a nivel internacional tratando de definir qué son modelos libres en ese sentido y van un poco en esa línea, que todo el proceso sea libre y todos, digamos, los que lo usemos tengamos control sobre todas las partes del proceso. Viniendo además de la universidad, ¿no deberíamos estar todos ahí como trabajando en crear modelos libres, ¿no? Porque si, digamos, si nosotros generamos conocimiento, queda como raro que nosotros pongamos en manos de otros, de empresas privadas, el hecho de esa generación de conocimiento, con lo cual, a Eso veces también me da para otro café. da para otro café porque este además lo tenemos que terminar. Sí, así es. Así es. Entonces, creo que hemos dejado más preguntas abiertas que respondidas, Bueno, fenomenal, pero ese es el papel. os animamos también a todos a que contribuyáis haciéndonos más preguntas o lo que sea, y otro día hablamos Nos pueden con mandar más mails detalle. a ofilibre@urjc.es. Eso es. La semana que viene no estamos, pero en 15 días volvemos. Y hablaremos de datos abiertos, y yo creo que tenemos invitados. Muy bien, fenomenal.